¿Qué significa splash? ¿Será el nombre de alguna nueva gaseosa? No, ya sé. ¿Algún tipo de loción para el cuerpo? Tampoco. ¿Es el nombre de una nueva boy band? Splash. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. 24 horas. Refrescando el verano 2016. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Por una manzana. Buenos días. Primer programa del año. Feliz año. Feliz año. Gus Eppel, que nos acompaña en la operación técnica, y estamos acá en Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar, en Buenos Aires, primer viernes del año de Y todo por una manzana. ¿Cómo andas, amiga? En realidad, segundo viernes del año. Perdóname que te corrí. Así empezamos el año, estimado público. Pero bueno, sí, aquí estamos. Es que yo tengo sueño. Sí, lo notamos desde temprano. Que no es lo mismo decir tengo sueño que decir tengo un sueño. O tengo un sueño. O tengo sueños. Claro. Y bueno, ¿qué hacemos hoy? Vamos a hacer lo que hacemos hace bastante, que es elegir una palabra y charlar sobre la palabra y pasarles música sobre la palabra. Hoy tenemos estudio nuevo, así que... Pero, observando esto, ¿eh? Tirar el champán sobre las paredes, pero bueno, buenísimo. Estamos acá recómodas. Te mata, Gus, si le tiras champán sobre la pared. Nos vemos en un televisorcito. Sí, estamos con mucha tele. Tenemos ¿no? una tele, pero la verdad que estamos como queremos. Así que yo diría de poner la cortina de parole y empezamos. ¿Cómo no? Ahí vamos. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Y este programa va a tener una dedicatoria. Sí. No sé si nos estarán escuchando porque andaban medio como transeúntes por el querido Costa Rica, pero bueno, está dedicado a nuestros una amigos. Familia muy amiga nuestra, unos amigos entrañables, Vicky y Ricardo, que se fueron a cumplir un sueño, que casualmente es la palabra que elegimos hoy, a Costa Rica, así que bueno, bienvenido por ellos que lo están cumpliendo, así que nos parecía bárbaro dedicarles el programa, y aparte porque vamos a tener oyentes de Costa Rica. Obvio, y además tener un sueño que se cumple en Costa Rica, tiene nivel. Tiene nivel. Es retico, es pura vida, como dice, y bueno, ahí nos dijeron ellos que por ahí van a estar un ratitico escuchando. Y si no, lo escucharán en el grabado, pero bueno. Vamos para ahí. Sigamos con la estructura del programa y definamos un poco qué es un sueño. ¿Qué es un sueño? Es una palabra que encontramos muchos orígenes. Una de ellas es, desde el griego, la palabra hipnos, que se traduce como dormir, soñar, y que derivó luego en el vocablo latino somnus, que se traduce como sueño. La definición de sueño en general sería como una realidad virtual que se experimenta durante el dormir y se origina en un complejo proceso que se produce en la mente a partir de datos que se almacenan en la memoria. Es como si uno tuviera un teatro y que cuando vos vas a dormir está todo oscuro y de golpe se enfoca una luz y enfoca un elemento y enfoca otro y enfoca otro cuando estás dormida. Entonces esos elementos se empiezan a combinar de una manera misteriosa. Por eso muchas veces los sueños son historias que son incoherentes o locas. Pero que tienen que ver con tu bocha. Que tienen. Exactamente. Tienen que ver con. Tienen sentidos, significados que están escondidos en el inconsciente. Lo que se dice es, digamos, que el sueño se produce en el momento de del descanso que se llama REM, que es chan chan chan. Ahora que tenemos tele, ella está mostrando. Para los que no tienen tele, ella está mostrando cómo los párpados se mueven. ¿Qué es REM? Es REM, contame. Porque yo me lo olvido la definición. Como que es el movimiento ocular repetitivo. Exacto, ¿no? Que también se le decía de otra manera. Mor, movimiento ocular repetitivo en español. Bueno, en ese fragmento de sueño, en el momento en que estamos en ese estado, es donde parece ser que se produce la mayor cantidad de sueños. Y tiene, digamos, se adjudica en general a los seres humanos, pero también se dice que los animales sueñan. Algunos animales, como los perros. ¿Tu perra sueña? No sabemos. Yo creo, ¿sabes qué? A veces yo la veo hacer cosas raras. Claro, ¿no? Como enseñar. ¿Qué le pasa? No. Pero en realidad no sé si soy. No hay como verificarlo, pero en realidad algunos... No leí nada al respecto. Algunos dicen que sí. ¿Vos sabés que hay un griego que era como un visionario predecesor de todas las teorías que desarrolló Freud, que se llamaba Antifón, y que escribió una obra que se llama El arte de no sufrir? No confundir con Pare de sufrir. Ah, bien. No confundir con Pare de sufrir. Me gusta eso. Es El arte de no sufrir o Una terapéutica del alma, donde enseñaba que se podía curar a los enfermos por medio de la palabra y la interpretación onírica. O sea, se adelantó a Freud una bocha de años. Qué bárbaro. La verdad que después eso lo voy a buscar, a ver si está el libro en algún lado. Y después tenemos al padre de la medicina, a Hipócrates, de donde viene el juramento hipocrático, el famoso, no dañaré y curaré y todo lo que tienen que hacer los médicos, que escribió un tratado sobre los sueños también. Hay montones de ejemplos en la historia donde los sueños ocupaban un lugar muy importante, eran considerados su historia, sus significados. Mirá a qué punto que en el Senado romano se reunían, contaban los sueños y muchas veces los analizaban y los discutían. ¿Qué tal? Qué loco. El Senado. No demos ideas. No. Se ríe, Gus. Bueno, pará, por ahí más productivo, ¿eh? No, perdón. No. Cierto que este programa no hablamos es de política. Pero hablamos, bueno. Pero tener sueño también significa otra cosa. Y ¿no? Algunos porque se quedan dormidos en el Senado. Yo decía, a ver, dije algo que con las mismas palabras, de acuerdo a cómo lo diga, son dos cosas distintas. Exacto. Tengo un sueño. ¿Qué no es? Tengo un sueño. Dije lo mismo. Lo mismo, pero con el segundo te vas a atorrar, claro, como dicen en lunfardo. En realidad también se usa para eso, ¿no? Para las ganas de dormir. Claro, ¿no? Claro. Otra de las palabras antiguas relacionadas con el sueño es Morfeo. Cuando vos dijiste tengo un sueño, me hizo acordar a abandonarse en los brazos de Morfeo. Morfeo era un ¿quién era Morfeo? Tenemos un gato donde en el hospital tenemos un gato que le llamamos Morfeo. Morfeo era un dios. Aclaro que ella no está internada, no. Y sale para hacer el programa, sino que trabaje en nuestra, bueno, andate. Es verdad que salgo los viernes. Sí. Morfeo es un dios encargado de llevar los sueños a los reyes y a los humanos. Era uno de los hijos de Hipnos, como dijimos al principio, y una mujer que se llamaba Nyx en la mitología romana, que era noche. Pero resulta ser que Morfeo pertenecía a un grupo de todos estos hijos de Hipnos, que eran más de 1000 hijos y que se llamaban Oniros, todo este grupo de hijos. ¿Viste? Vos justo ayer estabas preguntando de dónde vendrá esto. Lo onírico, habría el Oniris dando vuelta. Claro. ¿De dónde viene lo onírico? un Osiris, un Oniris. Bueno, resulta que este era el encargado de mandarle mensajes a los hombres. Pero vos sabés que parece que este Morfeo cometía algunas infidencias y transmitía demasiada información que Zeus en un momento lo castigó por dar demasiado mensajes a los humanos que correspondían solo a los dioses. Se tomó atribuciones. Se tomó que no atribuciones, le pasó data que no correspondía. Escúcheme, Doc, ¿quiere escuchar un poquito de música? Sí, sí. ¿Eh? Sí. Vamos a escuchar un temita. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Dream a Little Dream of Me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Don't did it, don't did it, baby. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Qué temazo, ¿eh? Qué lindo. Además es una versión con qué, una onda. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, está, hay todo un disco de ellos dos que todos los temas, ¿a cuál mejor? La verdad que es. Vos sabés que yo en la semana me sentí un poquito frustrada en realidad. Porque tenía el sueño de que la gente, yo le dije, pongan un sueño, traten de mandarme algo por privado. Bueno, pero bueno, algunos me respondieron. A veces como que exponer la intimidad cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta. Cuesta. Y fue muy loco porque, voy a leer algo. Leí algo en Facebook de una persona conocida, ¿sí? Y lo voy a leer. Si lo encuentro, que tenía que ver con los sueños, y lo que le dije es, bueno, te lo voy a tomar prestado, ¿sí? Y contame qué te está pasando con los sueños, que estás escribiendo tantas cosas, que hablaba un poco esto de que el blanco tiene el negro como contrario, la noche tiene el día, pero los sueños, ¿qué tienen de contrario? Nada. La realidad. Claro, pero bueno, pero a veces como los queremos hacer encima cuando son posibles, es como que, no sé si es lo contrario. No hay un opuesto. No hay un opuesto. Mientras vos buscás, yo te cuento que los sueños tienen una historia que es el contenido manifiesto y otra que es el contenido latente. Entonces, eso es Freud. Y el manifiesto y el latente. El manifiesto, wow, y el latente. Entonces el manifiesto es esa historia que vos contás. Y soñé que estaba vestida de tal manera y en eso venía mi prima, bla, bla, bla, la anécdota. Pero el contenido latente es el que hay que descifrar. Y a veces la gente piensa que vienen y te cuentan un sueño y vos sabés el significado. No, no es como la quiniela esto. No. Se ríen acá, se siguen riendo acá. No, el contenido latente... Vamos a hablar un poquito eso, de eso. El contenido latente de un sueño se descubre con técnicas, pero sobre todo lo tiene que aportar el que sueña. El soñador es el que lo sabe. Qué bueno. Y el soñador no sabe que lo sabe. Entonces el psicólogo, el analista, ¿qué hace? Le empieza a pedir que asocie. toma el sueño, lo separa en pedacitos. Bueno, a ver esta primera parte, donde usted soñó que volaba y se tiraba de la terraza y cuando... Bueno, ¿qué asocia con terraza? ¿Qué asocia? ¿Qué casa era? ¿Qué? Y vos así vas ayudando a que el soñador empiece a tejer una nueva historia tomando aquellas palabritas del contenido manifiesto. Y empezás a descubrir que abajo esa historia contaba otra cosa. Y Freud decía que los sueños siempre son la realización de un deseo, pero del deseo inconsciente. Vos en la historia manifiesta podés estar matando a alguien, pero eso no quiere decir que lo querés matar. O besando a alguien, y no quiere decir que lo querés besar. Lo que vale es la historia escondida. Muy escondida a veces, ¿no? Y sí. Bueno, pero yo te hablaba de los otros. ¿De los sueños, o sea, de la vida? De los sueños de la vida. Y Andrés nos dice, lo voy a leer porque, bueno, no lo tenemos grabado. Dice, para hablar de los sueños necesito empezar con algo que tal vez esté dicho o redicho. Lo más importante para cumplir un sueño es sacarnos el miedo y empezar. Para eso hace falta a veces ser un poco inconsciente, dependiendo del sueño, ¿no? Dice, y tener iniciativa y moverse. Muchos te van a ayudar, pero nadie lo va a hacer por vos. Lo segundo es en importancia, es para cumplir el sueño, en su opinión, es ser un poco caprichoso. Los obstáculos se presentan enseguida y hay que seguir insistiendo y vencerlos. Y la idea un poco, Andrés es integrante de un grupo que se llama Cuadrante, que estuvo con nosotros en la edición anterior del programa y en cualquier momento lo vamos a volver a traer aquí, que es un grupo de chicos de bellas artes que son la mayoría percusionistas y tocan marimbas y vibráfonos y traversa. Son músicos. Unos músicos muy buenos que hacen piazzola y chacareras y músicas de Mariana Walsh, y la verdad que son bárbaros. Y ellos tenían el sueño de ir a hacer una gira al sur y no la pudieron cumplir porque uno de ellos se lesionó. Entonces, ahora, por más que todos sus conocimientos en los distintos lugares o gobernaciones o secretarios de cultura cambiaron por este tema de los nuevos gobiernos, van a insistir, y el sueño, me dicen, mi sueño es, o el sueño del grupo es, hacer la gira por el sur. Así que, bueno, que se cumpla, ¿no? Que se cumpla, qué lindo. Y además sí. se lo merecen. Y, bueno, ¿vos sabés algo de los sueños iniciáticos? ¿Escuchaste hablar? No, pero leí lo que pusiste. No, a ver, ¿qué es? Me resultó extraño. Bueno, porque en realidad hay como ideas distintas acerca de los sueños. Están los sueños que tienen que ver con el inconsciente, lo que contábamos antes, y otros sueños que se atribuyen a caminos más espirituales, ¿no? No porque el inconsciente no tenga espiritualidad, pero estos son como más místicos. Hay una serie de libros que a lo mejor los escuchaste nombrar, que son las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda, donde a lo largo de toda esa secuencia va contando el camino, el recorrido de un señor, que es Don Juan, el recorrido espiritual, de cómo el alma va tomando más sabiduría, se va volviendo más experta en el vivir, y todo este camino está marcado por un chamán, por alguien que lo va iniciando a través de experiencias extrañas y a veces ridículas, como empujones, otras veces son drogas, alucinógenas. Peyote. Sí. Y cuando lees uno de esos libros, a veces hay situaciones que vos decís, bueno, o te iniciás. Lo leí de chica. O te iniciás o te enloqueces, porque las experiencias son muy. Pero bueno, es eso, es como que en ciertos sueños el alma asciende a tomar contacto como con otros sabios, y los chamanes son como estos vehículos de sueños iniciáticos. A mí me parece que a veces hay sueños que son iniciáticos en la vida, aunque no sean así chamánicos, pero que son como de donde uno da un salto, algo le pasa, como que el inconsciente en ese sueño durante esa noche pudo hacer un clic de algo, y es iniciático porque pasás a otra etapa de la vida, porque en algo creciste. Entonces uno dice, bueno... ¿Y te das cuenta? Sí, a veces un sueño te deja impactada, me parece, días y días, y lo seguís pensando, sí. y vuelve esa imagen. Yo no sé si les pasa, a ver, vamos a utilizar acá a la psicóloga, pero hay veces que uno sueña, se quiere acordar, no se acuerda, si no lo anota, se olvida. Solamente. Y hay sueños que sí que persisten, es cierto. Y hay gente que dice que no sueña. Hay gente que dice, no, yo no sueño, yo no, para mí yo no sueño. O sea, yo creo que todos debemos soñar, porque a mí me parece que con esto de que a uno le pasa de acordar sino, y olvidarse rápido, por ahí te olvidás, ni siquiera tenés ese momento de recordar. Claro, ¿no? O sea, si tenés inconsciente, soñás. Y todos tenemos. Psiquismo tenemos todo. Algunos por ahí tenemos dudas, pero en general todos tienen psiquismo, se sueña. Pero me parece que es como vos decís, a veces se sueña en momentos muy, muy profundos del sueño y queda como bajo el manto de la represión. Y por hay eso, sueños que te angustian. ¿No? Re. Yo, y lo, te levantás. Pero y decís, suerte mal. Que me desperté. Casi siempre los sueños de angustia tienen que ver con que uno soñó algo que es un deseo muy, muy fuerte, pero que tiene mucho miedo de lograrlo. Y en el sueño se cumplía, digamos. Pero a veces por la contrapartida, o sea, generalmente cuando soñas que se muere un ser querido, que en realidad no sé si tiene, o sea, vos no estás es literal, no, tal cual. Porque yo creo que eso también te pone. Claro, si uno sueña que se muere alguien querido, se levanta consternado. Después están esos sueños donde las personas han soñado que alguien se moría y se había muerto. Los premonitorios. Eso, viste que reciben un mensaje. O me desperté a las 3 de la mañana. Por ahí leí que había un, ¿no? Pues después vamos a leer. Después vamos a leer un poquito de eso. Sí, había una persona. Sí, una sí, sí, acá. Sí. Bueno, a ver, siga contándonos un poquito más. Bueno, después tenemos, bueno, hablábamos de estos sueños, pero que no solo los iniciáticos los usaban en México, sino que también en la India, por ejemplo, se aconseja. Hay como ciertas reglas, ¿no? Si vos te despertaste con un mal sueño, no se lo tenés que contar a nadie, tenés que volver a dormirte para que el efecto maligno se vaya. Después en el Antiguo termina Egipto... Termina siendo re místico lo de los ¿viste? Sueños en el fondo. Y yo creo que ahí hay algo que al no estar la conciencia... Sí, tiene una cosa, ¿no? Sí, muy esotérica. Sí. Por ahí me decía una amiga también que se han vuelto medias políticas con el tema de los sueños. Viste que todos los políticos usan dos sueños. Tengo un sueño. I have a dream. Y sí, bueno... Sí, es como que... El sueño se utiliza mucho. Claro. Bueno, después tenemos un soñador muy antiguo, que era el faraón, que llamó en la antigua... lo podés leer en el Génesis, ¿no? Ya en los pueblos antiguos, el faraón de Egipto, que en un momento tuvo... Él tenía sueños permanentemente, pero no sabía qué querían decir. Entonces, finalmente, llamaba gente para que se los interpretara y nadie lo conformaba. Hasta que llega José el Hebreo y él le cuenta un sueño que es muy conocido por todos, el de las famosas 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y entonces él le cuenta que soñó primero que había 7 vacas gordas y después venían 7 vacas flacas y las vacas flacas se comían a las gordas, que no se entendía muy bien cómo en ese sueño semejante raquítica vaca se mascullaban a la gorda. Flaca que se comen. Claro, y después se repetía esto con espigas muy brillantes y gordas y espigas muy escuálidas y flacas. Entonces José le dice que ese sueño representa que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de extrema pobreza, tan fuertes que se iban a olvidar de los años de abundancia. A partir de ahí empiezan a pensar, le cree el faraón y empieza a pensar quién podía conducir ese pueblo en esas situaciones y bueno, derivan un y montón empieza de... Todo, claro. Pero vos crees que hay sueños que hay gente que te puede ayudar a reparar los sueños. O sea, es que también creo que el sueño es reparador. Bueno, hay un tema hermoso de Silvio Rodríguez, que hay un enanito que te repara sueños, el reparador de sueños. Eso. Siempre. el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre, siempre, llega el enanito. Siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el rep. Sueños, el reparador de sueños. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. Nos escucharon, acá nos están diciendo desde Costa Rica. Hey. María, te leo. Vicky, las escuchamos. Qué emoción, gracias amiga. Se corta un poquito, pero bien. Bueno. Un abrazo para todos. Por los sueños, ustedes. Amigos. Bueno, leemos un poquito de frases, sí, para cerrar este primer bloque. Un par nomás. Dale. Una de alguien muy intenso, que es Edgar Allan Poe. Sueños. Esos pedacitos de muerte, cómo los odio. Está muy buena. Y esta que me encantó. Bailar es soñar con los pies. Que bailar es soñar con los pies. De Joaquín. Ajá. Sí. Y la de Ingmar Bergman está, sí, buena. Sí, está muy buena. Sí. En verdad, vivo continuamente dentro de mi sueño y hago visitas a la realidad. Sí. Hay un señor que decía, dirás que soy un soñador. Pero no soy el único, ¿no? John Lennon. John Lennon. Después había otro que dice, el sueño es una segunda vida. Y es, ¿no? Gerard de Nerval. Sí, está interesante para pensarlo. Dice, nadie muere, las personas se despiertan del sueño de la vida. Ajá. Y bueno, vamos a ir cerrando el primer bloque y viste que hay ciudades que... Siempre dice, estas ciudades soñolientas, estas ciudades que me hacen soñar. Y hay un temazo que a los que somos un poquitito más grandes, uh-huh, creo que lo tenemos reincorporado. Hay un grupo que se llamaba The Mamas and the Papas. ¿Usted lo conoce? Bueno, sí. Y qué genios que eran, me encantaba. La traducción era California soñolientas. California Dream. Así que nos vamos a ir a la tanda con este tema y después tenemos un montón de cosas más, así que seguimos soñando. Yo soñé con algo. California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California,

Cerveza artesanal Furtiva. Intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Me gustó. Pero es así, son sueños del color como guirnaldas. Son solo sueños incompletos, nada más, decía Silvina Garré. Rosas y alcauciles, sí. Qué buena síntesis esa, sí, metáfora, sí. ¿No? Cuando mi casa huele a rosas y alcauciles. Como la realidad y los sueños. A mí es un tema que me encanta ese, uh-huh. Y justo digo, aparte el tema este de sueños incompletos, uh-huh. ¿No? De ¿cuántos sueños incompletos hay? Sí, la mayoría. Pero vos sabés qué, esto hablando de sueños incompletos, uh-huh. Y acá mi compañero encontró algo que conocíamos. Después vamos a ponerles la foto por ahí, bueno, o la podemos buscar por ahí, sí, mostrar algo en cámara. ¿Saben ustedes qué es una trapa sueños? Nosotros por ahí no lo sabíamos y lo descubrimos. Es un objeto étnico que está compuesto por un aro circular que tiene un tejido de red tipo una tela de araña, uh-huh. ¿Sí? Decorado con plumas y algunas cuentas, que dicen que es un objeto propio del pueblo Ojibwa, que era uno de los pueblos nativos de América del Norte. Algunas personas le otorgaban propiedades mágicas, uh-huh. A este objeto, y lo usaban como amuleto o un talismán para protegerse. La palabra atrapa sueños viene del inglés dream catcher, ¿sí? Y en español por eso se llama cazador de sueños o atrapa sueños. Pero esto de la idea de la araña, que, uh-huh. Que es un cepo para los sueños, la idea es que era capaz de filtrar los sueños, dejando pasar solo los sueños positivos. Qué lindo, ¿no? Y quedándose con los sueños negativos de este lado. ¿Ves? Una buena noticia. Después te traje buenas noticias. Siendo que los malos sueños quedaban atrapados en la red. Para el pueblo Lakota, de la tribu de los Sioux, los atrapasueños funcionaban al revés. Ajá. Las pesadillas pasaban a través de la red, mientras que los sueños buenos quedaban atrapados en los hilos. De acuerdo al lado que se mire, siempre las cosas cambian. El tema es que esos atrapasueños funcionan como algo, como un prisma, algo que cataliza. Sí, y bueno, dice, hay personas que le otorgan un significado diferente, porque interpreta la palabra sueño en el sentido de aspiraciones, de anhelos, claro, de deseos, como también nosotros lo estamos interpretando hoy, de modo que creen que los atrapasueños ayudan a conseguir lo que uno se propone. Ahora le buscamos una fotito y se los mostramos, pero me encantó, porque uno a veces lo ve ese objeto dando vueltas. Sí, los ves en las ferias artesanales, está lleno. Me parece que es un objeto muy lindo para regalar. Es verdad. Y en el sur hay muchos también grupos que hacen atrapasueños chiquitos y los cuelgan en las cunas de los chicos. Usted sabe que ¿cómo surgió la palabra sueño para hoy? Porque a me ver, propuse, sí, para fin de año, cuando fue el año nuevo, con todos los que me tocó brindar, brindé por los sueños. Ah, qué lindo. Así que dije, y ahí fue donde me surgió compañero y le dije, ¿sueño te gusta? ¿Cómo no? Y hagamos sueño. Topamos. Por ahí tenemos un poco de retumbe de cosas porque estamos retoquetonas y tenemos sensibilidad perfecta acá en los micrófonos. Tenemos, entonces, sí, un nuevo estudio que anda todo como muy... hay que andar en puntas de pies. Vos sabés que María nos decía que... entre la pregunta esta, ¿qué sueños tienen? Ella nos dijo, María de Neuquén, nuestra productora, el sueño de que hagamos del buen trato un hábito. Ajá. Y que cuando hablemos sea buscando la palabra necesaria para decir lo que queremos. Así que me encantó como sueño para transmitir y brindo por ese sueño. Ahí mira, nos están poniendo una trapa sueños. Una trapa sueños. Eso que están, gracias, viendo, Gus, es una trapa sueños. Así que... está una, bueno, belleza, gracias. Mírenlo del lado, que lo operador igual atrapa. Bueno, contame esto de dijimos que había una persona que, sí, que tenía sueños premonitorios. Acá en la Argentina existió un señor que se llamaba Parravicini. Déjame que me fije bien porque no me voy a acordar todo. Benjamín Solari Parravicini, que nació por allá por el 1898. Era un artista, claro, era un artista plástico que vivía en una casa colonial así muy castillesca, pero era un hombre muy sencillo, muy humilde, pero pareciera ser que en algún momento de su vida, en su, mientras estaba en su taller y dibujaba y pintaba, entraba como en ensoñaciones, en un estado así de sopor, y le venían premoniciones. Y empezó a, era como que en un estado medio automático, las dibujaba. Entonces, junto con la imaginación de las ideas, él dibujaba cosas. Y en esos dibujos escribía frases y, digamos que se dice que anticipó situaciones de guerra, situaciones de bombas, situaciones de cambios políticos, que hay como toda una secuencia muy, muy, bastante precisa de cómo fueron cambiando los movimientos políticos en la Argentina, particularmente. ¿Y que hay un libro para...? Mira, si entras en internet y pones Parravicini, premoniciones, encontrás todo. Me asusta un poquito. ¿Tiene premoniciones? Mira, las que de la Argentina, las descripciones que hace de los cambios de épocas políticas, es impresionante. Bueno. Es impresionante. Opa. Parece que sí. Muy muy llamativo. También hay cosas a nivel internacional. Yo no creo en eso, pero que las hay, así que... O sea, son cosas que él recibió cerca de los años 40 y 50. O sea que él habla incluso de épocas actuales. Muy llamativo. Bueno, después teníamos al otro, a Nostradamus. Claro. Que también tenía esos sueños y... No se le cumplieron mucho. No, y además los de él eran siempre catástrofes apocalípticas. Pero sabes que había un señor que no era premonitorio, pero que escribió un discurso que se llamó Yo tengo un sueño, I have a dream. Uh-huh. Es el nombre del famoso discurso de Martin Luther King, que pronunció el 28 de agosto de 1963 desde las escalinatas del Monumento a Lincoln durante un movimiento de derechos civiles. Lo curioso, más allá de lo interesante del discurso, es que hubo muchas disputas por los derechos de autor de la frase. Sí, de todo el discurso, porque el discurso se empezó a se viralizó lo que era viralizar en ese momento, que no sé qué era. Y vos es que recién se empezaron a aplicar leyes, y bajo las leyes actuales ahora el discurso permanece bajo protección de derechos de autor hasta 70 años después de la muerte de Martin Luther King. Es decir, que hasta el 2038... Vos tenés que pagar si lo usás. Exacto, porque había sido medio un poco descontrol. Yo tengo un sueño... Bueno, y una parte interesante dice: yo tengo un sueño que un día, en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos sean capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Y bueno, nada... por eso lo decía, muchos políticos hablaron de sueños, pero me parece que este... Sí, y además que él tenía un sueño, pero quería que fuera pronto, porque también repite en la mitad del discurso, now is the time, ahora es el momento. Y y aparte defendiendo todo lo que era la raza negra, la gente de color, la igualdad y demás, y yo creo que en el arte y esa cosa, no hay colores. Yo creo que si yo te pregunto a vos, ¿con quién soñás cantar? Algún día. Todavía vive ella. ¿Vive ella? Que está ahí, que cantó el otro día, la vi en para Obama, cantó. Que es Aretha Franklin, wow. Que yo creo que sería un sueño hermoso. Sería un sueño. Así que lo ponemos. Dale. I had a dream of days gone, when hopes were high and life worth living. I dreamed that love would never die, and then I dreamed that God would be forgiving. Then I dreams were made, and you. Temazo, ¿eh? Qué temazo, me encantó. Y encima comenzaba la primera frase con lo que vos estabas diciendo. I have a dream. I dreaming a dream. Ajá. A ver, ¿soñar nos hace más creativos? ¿Puede ser? Contame, a ver. No sé, encontramos por ahí que hay varios experimentos que dicen que la relación entre soñar y ser más creativos parece que tiene algo que ver. Dice, el acto de soñar podría aportarnos una mejor memoria, una mejor planificación a futuro, estimular un poco esa creatividad. Yo creo que cuando el músculo duerme y la ambición descansa. Te juro que esto no lo tenía preparado. Muy bueno. La creatividad se despierta porque uno está ahí, viste, y incluso dicen que hay nuevas sinapsis. Me parece neuronales. Que tiene que ver con esto, que creatividad creo que va a ser una palabra, y ojalá lo podamos traer a Stanislao Brandach, que estuvo escribiendo sobre eso hace tiempo. Pero lo que sí, esto es nueva en la neurociencia, uh-huh. vista desde este nuevo punto de vista y demás, desde geólogos moleculares, iba a decir geólogos, tiene que ver con esto de abrir cajitas en la cabeza en donde se mezclan cosas inconexas, se mezclan, se arman cosas que no tienen que ver, y eso, y vos cuando hablabas de los sueños, uh-huh. lo primero que dijiste, en mi cabeza, lo primero que me acordé era de las cajitas, ajá. de cuando claro. leí bastante cosas, inclusive los libros de Ágilmente y demás, donde te cuenta esto, cómo es que funciona la memoria, cómo se guardan esas cosas, que en la película Intensamente, sí, vuelvo a poner buenísimo. La película, ves que hay como en la cabeza unas pelotitas que se van guardando. Bueno, pero yo creo que cuando todo eso se mezcla y que no tiene nada que ver con nadie y se mezcla, algo tiene que pasar. Seguro, porque se rompe la lógica racional y empieza a haber una lógica que tiene otro dinamismo, otros sueños. Sí, sí. Así que este Rapids Age Movement, me parece que cuando tenemos el REM este famoso. Incluso, bueno, si uno no duerme, si uno duerme poco, ya el dormir ya te está indicando que te levantás mal, que estás obnubilado. Quiere decir que cuando uno duerme, algún proceso de reciclado se tiene que producir. Sí, y cuántas cosas que se escribieron y películas y cosas con los sueños, ¿no? Uy, sí. No nos acordamos, empezamos a tirar y dijimos, sueño de una noche de verano, sueño de un seductor. La vida sueña. Ah, bueno, ya es libro. Sí, bueno, pero Freddy Krueger, ¿vos te acordás de Freddy Krueger? Sí, que pesadilla. No te podías ir a dormir porque te venían los pesadilla, sueños. Esas tuve una pesadilla, el sueño malo, el sueño Nightmare, feo. Claro. Pero bueno, el señor Calderón de la Barca, uh-huh. que escribió La vida es sueño, yo vi una versión muy interesante hace unos años en el Teatro San Martín con ajá. Joaquín Furriel, muy interesante. Ah, mira. A luz abierta era, ¿no? No te ponían la sala, creo que era en la Martín Coronado. No, era muy, muy interesante. Ajá. Pero yo creo que todos en el colegio nos hicieron leer La vida es sueño, al famoso Segismundo y el su monólogo. Su vida, y ay, decía, mísero de mí, ay, infelice, apurar ya. Cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito he cometido contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Hay que decirlo, no podíamos dejar de nombrarlo, lo mismo que sueño una noche de verano y demás, pero hay un sueño que algunos que por ahí tiene connotaciones filosóficas, políticas y demás, pero hay que decirlo porque existe. Uh-huh. El famoso sueño americano, uh-huh. El American Dream. Yes. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde salió el sueño americano? Bueno, parece que fue una idea expresada por primera vez en 1931 por un historiador, James Thornton Adams, que se refería a lo que era la prosperidad de las habilidades de uno y de su trabajo. Entonces, esto de el sueño americano era como tener la igualdad de oportunidades, de la libertad. Sí, está bien, tiene que ver con algunas connotaciones por ahí ideológicas, pero se volvió algo común. Llegar a una tierra de promesas. Claro, digamos. Todo el mundo decía, me voy a vivir el sueño americano. Claro. Y me parece que eso después se fue vinculando con el éxito y hacerse la América. Hacerse la América y demás, así que yo también pensaba un poco más allá de Estados Unidos y eso, las personas como nuestros abuelos que se subieron a un barco y dicen, bueno, me voy a hacer el sueño americano, claro. Porque de alguna manera el sueño y la esperanza son esas dos palabras, como decía bien por ahí lo que leí de Andrés, son esas cosas que no tienen mucha contra, digamos, son cosas que se unen bastante, ¿no? Pero bueno, nada, bienvenido sea la búsqueda, por lo menos la búsqueda de los sueños, ¿no? Después, más allá de la política. Y hay algo política. Que interesante con el tema del arte. Mm-hmm. Yo dije, bueno, dos cosas que siempre buscamos, un poco la relación del arte con la palabra y la relación de la manzana con la palabra. Sí, eso lo encuentra siempre. La relación de la manzana con la palabra, encontramos que para quitar el sueño hay un buen truco. Si vos no querés consumir cafeína, parece que si te comes una manzana, bañís bárbaro, porque aparentemente tiene un alto contenido entre la fructosa y algo de glucosa que tiene por ahí dando vuelta, uh-huh. El cuerpo se llena de energía y por ahí pasamos un poquito tirando. Ah, un poquito. O sea, es más para despabilarte. Es para despabilarse. Ah, bien, bien, bien. Por ahí viene, por ahí viene. Para estar power. Un reemplazante de la cafeína. Claro, está bien. Y con respecto al arte, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una, un dicho de Buñuel que decía, justo encontramos que hubo una, creo que fue o en la TV pública o no sé, encontramos por ahí que le habían dedicado una semana a los sueños y pusieron diferentes películas de Bergman, de Buñuel, de Hitchcock, y acuérdense que Buñuel y Dalí tuvieron esa locura del surrealismo que tiene que ver bastante con el tema de los sueños. Totalmente. Inclusive la pintura de Dalí. ¿Sí? Y bueno, tiene esa deformación onírica, la de los relojes que se derriten, que se caen. Y Buñuel decía que el cine es un sueño dirigido, mientras que Hitchcock, a quien odia nuestro querido amigo Pablo Goldberg, dice que planteaba que el espectador había que darle el mismo placer que obtiene cuando despierta de una pesadilla. ¿Sí? Ajá, o sea, que el cine le tenía que provocar lo mismo. Claro, y por eso hay una película de Hitchcock que a mí me parece maravillosa que se llama Cuéntame tu vida, con Ingrid Bergman y Gregory Peck en los roles básicos, que si la buscan la van a encontrar ya en YouTube, que cuenta realmente cómo se analiza un sueño. Es además coincidente con la época del psicoanálisis, hay como escenas donde parece que lo consulta Freud Sí, está buenísima. Y se ven escenas donde él, por ejemplo, dibuja tres rayitas en el mantel y cómo esos son signos de sus sueños, cómo se reprimió una historia. Es excelente, es de una manera de un thriller contando a través de cómo se interpreta un sueño. Cuéntame tu vida, se llama. Mira vos. Blanco y negro. Hoy estoy como Pablo Goldberg. Bueno, nada, esto de la aplicación al arte parece que lo que decíamos, el surrealismo, creo que se lleva las de ganar con este tema de abstracciones, ¿no? Síntesis, magia. Cosas metafóricas. Y también en la literatura, ¿no? Uh-huh. Hay otra cosita que acá mi compañía encontró que fue muy cómica. Que uno, por ejemplo, acá, nos vamos a una cuadra y va a una casa de quiniela o para jugar al loto. ¿Qué tenemos? Afiche gigante. ¿Con qué soñaste? Con el 17. La niña bonita debe, claro, ser. Por ejemplo, el 70, un muerto en el sueño. Soñaste con un muerto. El 90. ¿Qué es? El miedo. Claro. Yo no me acuerdo con qué sueño últimamente, pero como una rata, habría que buscar qué es rata. La rata es reconocida. ¿Eh? Ah, el 89 es la rueda, tendría que haber jugado. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? El que parece que si vos soñás con algo, hay un número relacionado, jugás a la quiniela y algo puede pasar. Algún dinero te podés ganar. Algún dinero te podés ganar. Nos queda poquito tiempo. El quinielero es re fanático, se sabe todos los números y los sueños. Claro, la caída de la quiniela. Otra que interpretación de los sueños. Otra que es Freud, ¿sabes qué? ¿Tenemos buenas noticias para contar? Sí, tengo un par de buenas noticias. Esta es una nueva sesión que inauguramos vamos a inaugurar hoy en honor acá a la radio, que es la radio de las buenas noticias. Una tiene que ver que Eudeva está liquidando, esta me la pasó María, voy a contar la verdad. Eudeva liquida 700 títulos a 5 pesos. ¿Sí? Así que acérquense al Centro Cultural Rojas. Busquen en internet, también en Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas, hay un montón de títulos solo por 5 pesos. Y en relación con los libros, otra buena noticia que me encantó es que tanto en la estación, creo que es Plaza Italia, sí, de subte, como en la estación Carlos Pellegrini y en la Rosas, si se fijan en los pasillos que llevan a alguno de los andenes o a los molinetes, hay unos códigos de barra, los nuevos códigos llaman QR. Y hay como una biblioteca pintada. Se tienen que bajar una aplicación en el celular que se llama un lector de código QR. Y si se ponen ese lector, lo ponen, es como sacarle una foto a ese código que está, automáticamente se bajan un libro. Uh-huh. Y se lo leen en el subte cuando van tranquilos. Entonces me pareció, ¿te gustó como buena noticia? Bueno, así que esas son las buenas noticias del programa de hoy. Y tenemos como también buena noticia, en el Centro Cultural Recoleta hay una exposición que se llama Prisma, donde se relatan cosas de transiciones realistas e imaginarias de un autor que se llama Iturralde. Pueden ir todos los días, es entrada libre y gratuita. Bueno, nos vamos a ir y sin antes comentarles que hay una red social que se llama Possible, es POSIBL. Punto, ajá. No, sin la E, es como si fuera Possible, pero sin la E, que es de unos chicos argentinos, y esta red que fue fundada por 3 jóvenes argentinos, tiene un lema, tiene un lema que es cumplir los sueños. Hacen muchísimas cosas, pero entre ellos es cumplirle sueños a chicos y a gente que necesita cosas. Hay mucha gente, inclusive hay videos filmados por Julián Weich y otros gente famosos que participó con... Sí, mucha gente participa. Les sugiero que se metan en la página, inclusive pueden ayudar. Me pareció bárbaro esto de hacer una red social para cumplir sueños, y la verdad que tienen apoyo de empresas muy grandes. Y todo, bueno, con un fin solidario, y todo por una manzana. Y eso me pareció bárbaro. Una especie de cadena de sueños, ¿no? Como claro, la cadena de deseos. Como la cadena de favores. De favores. Yo creo que no hay que dejar de soñar en todo sentido. Uh-huh. En el sueño de tener la fantasía, en el sueño de dormir y soñar cosas lindas, o bueno, o los que nos ayuden a descubrirnos. Soñarse cosas es... planearse como logros. Dice, claro, que no trajimos el tema porque no llegamos a tener todo, pero como la canción esta de Kevin Johansen, soñar no cuesta nada, qué lindo que soñar. Así que bueno, para los que pudieron cumplir los sueños, para que todavía no los cumplieron, adelante, como dice ahí el amigo Andrés, hay que seguir ahí siendo caprichoso. Y recién empieza el año, es como un momento de formularse sueños por todos. Claro. Así que, porque haya sueños completos y no tan incompletos, y nos vamos con un temazo, que a veces los sueños son rotos, como decía Chabela, ¿no? Vargas, así que, adiós, porque hasta haya la próxima. Sueños que se hagan realidad. Chau Gus, gracias, chau María. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rama.